Capítulo 11. El cerebro derecho e izquierdo y la creatividad. La opinión de Robert. Dicho de forma sencilla, el cerebro izquierdo, o el hemisferio izquierdo del cerebro, se relaciona en general con el pensamiento lineal y la lógica. Las personas que son buenas para la lectura y la matemática se consideran de hemisferio izquierdo dominante. El cerebro derecho, o el hemisferio derecho del cerebro, está más relacionado con la orientación espacial. Las personas que tienen facilidad para las artes plásticas, la música, los colores, se consideran de hemisferio derecho dominante. En realidad, se necesita de los dos hemisferios para poder funcionar. Pero ves la idea. Por muchos años he estudiado el tema de la educación y de cómo aprendemos. ¿Sabías que cuando nacemos tenemos un cerebro sin división? Es a los 4 o 5 años que nuestro cerebro se divide en dos hemisferios. Nuestro sistema educativo actual está orientado a satisfacer más a personas cuyo hemisferio dominante es el izquierdo. Como sociedad, tendemos a considerar como inteligentes a las personas con cerebro izquierdo y a las personas de cerebro derecho como raras. Valoramos más a las personas con cerebro izquierdo típicamente pagándoles más. Es por eso que los contadores, abogados, médicos, dentistas y administradores están mejor remunerados. Pero puede que esta tendencia esté cambiando. Es importante comprender las funciones de ambos hemisferios, pues la creatividad tiene el poder de hacernos muy ricos. Me parece interesante que los instrumentos en que la mayoría de la gente invierte, fondos de inversión, acciones, bonos y cuentas de ahorro, no requieren de creatividad. Es más, si eres un inversionista común y tratas de ponerte creativo, puedes terminar en la cárcel. El gobierno federal, a través de agencias como la Comisión de Valores y Transacciones, es como un perro guardián en contra de cualquier tipo de creatividad. De muchas formas, las inversiones como ahorros, acciones, bonos y fondos de inversión son perfectos para personas de cerebro izquierdo. Los bienes raíces y los negocios, en cambio, son ideales para personas de cerebro derecho. Es más, mientras más creativo seas, mejores serán tus posibilidades de ser rico. Te daré algunos ejemplos de creatividad. 1. Si yo ahorrara o invirtiera en bonos, es el banco quien establece la tasa de interés. En bienes raíces, muchas veces soy yo mismo quien determina el interés que puedo cobrar. 2. En referencia al ingreso, los bienes raíces y los negocios me permiten aumentar o disminuir mis ingresos según me convenga. Con acciones, bonos y fondos de inversión, otras personas determinan mis ingresos. 3. En referencia a impuestos, si yo vendiera activos en papel, tendría muy poco control sobre los impuestos. Con bienes raíces y negocios, puedo controlar cuándo pago impuestos, si es que debo hacerlo, y cuándo debo pagar. Las leyes impositivas fueron escritas para quienes reinvierten en bienes raíces o negocios. 4. Puedo cambiar el uso de una propiedad. Por ejemplo, si encuentro 10 acres de tierra y soy agricultor, estaría dispuesto a pagar $1,000 por acre. Pero si esos mismos 10 acres los veo como un constructor, puedo cambiar el uso de la tierra de forma que ese mismo terreno valdría $10,000 por acre. 5. Puedo usar mis contactos e información privilegiada para vender una propiedad o un negocio pequeño. Pero si uso este tipo de información privilegiada para vender títulos valores, podría ser ilegal. 6. Puedo aumentar el valor de una propiedad con solo darle algunos toques decorativos, como por ejemplo, una capa de pintura. Y así la lista sigue. Lo que ganas y cómo lo haces solo está limitado por tu propia creatividad cuando tienes el control sobre tu negocio o tu propiedad. En los negocios puedo contratar y despedir al gerente, puedo cambiar el modelo de negocios, puedo crear nuevas marcas. Como dije, la lista sigue. En fin, toma ambas partes del cerebro para que seas exitoso. Toma la combinación del cerebro izquierdo para las palabras y las matemáticas y el derecho para la creatividad, para que tengas éxito.